cuando Jesús estuvo en esta tierra. Él no miró por los más educados, por los más elocuentes, por los que podían hablar más sabiamente. Él miró por los viles, por los sencillos, y buscó cómo transformar estas vidas a ser hombres que reflejaran su carácter al mundo. Hoy en día, de igual manera, busca por estas personas en ti y en mí. Acompáñanos a estudiar esto a través del estudio de la palabra de Dios. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él no buscó a los más educados, los más elocuentes, los más sabios, aun cuando estos eran bienvenidos a su presencia. Pero sino Él buscó a los humildes, a los sencillos, los que aparentemente no prometían nada a este mundo. Y en ellos buscó reproducir la imagen del Dios del universo. Mi nombre es Leroy Hernández, estoy muy contento una vez más de compartir con ustedes la palabra de Dios. También con nosotros nos acompaña nuestra amiga argentina. Mi nombre es Argentina Vanegas y también estoy muy, muy emocionada de abrir la palabra de Dios una vez más en este día. Gracias, Argentina. Es de bendición tenerte con nosotros de igual manera. Y también nos acompaña nuestro amigo Raúl. Gracias, Leroy. Así es, mi nombre es Raúl y estoy contento de estudiar a Jesús y cómo Él trabajaba en este mundo. Gracias, Raúl. Y también nos acompaña nuestro amigo David. Bienvenido, David. Gracias, Leroy. Estoy muy contento también de abrir la palabra de Dios y enterarnos que Jesús está llamando a todos, ¿verdad? No hay nadie que no esté calificado para aceptar el llamado de Jesús, ¿verdad? Así es, David, muchas gracias. Y vamos a poder ver, como tú dijiste, ese llamado que nos hacen, ¿no es así? Así es que sin decir más, voy a pedir a nuestro amigo Raúl si gusta acompañarnos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por tu palabra y por el ejemplo de Jesús. Y ahora, Señor, ahora que vamos a estudiar, te pido que nos puedas enseñar de cómo ministrar a toda gente, Señor, sin excepción a los pobres ni a los ricos, sino ser como Jesús. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Gracias, Raúl. Yo creo que cada uno de nosotros, sin excepción de alguno, ni siquiera uno aquí sentados, hemos visto nosotros, hemos sido sorprendidos en gran manera al poder ver que en la Biblia, en el Evangelio, hay un poder transformador. ¿No les ha pasado alguna vez ver a un amigo, una persona? A veces cuando compartimos nuestros testimonios, no sé si David, y comentamos cómo antes éramos nuestras vidas y ahora podemos ver, y a veces yo digo, David, no puede ser, no puedo creer que sabemos. ¿Algo usted se ha sorprendido? Claro, es cierto porque cómo Dios trabaja en nuestras vidas. A veces uno, la vez pasada estábamos hablando con él y con un amigo, ¿verdad? Y cómo tú eras antes de conocer a Jesús. Como esa dice, antes de Cristo, ¿verdad? Entonces vemos y yo era así, así, así, y lo mira y wow, si nos hubiésemos encontrado cuando éramos antes de Cristo, no nos hablaríamos, no nos trataríamos bien, nos trataríamos tan mal. Gloria a Dios que Dios tiene poder para cambiar a cualquiera, ¿verdad? Y personalmente, si Dios me puede cambiar a mí, no es que ya cambié y me falta mucho, pero si Dios puede empezar el trabajo en mi vida, puede hacerlo en cualquiera, para ser sincero, ¿verdad? Es verdad, y creo que es algo que sorprende completamente. Me imagino que a veces nuestros familiares, al ver nuestras vidas, alguien que no nos conocía antes, dicen, no, no eres tú, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron, verdad? Pero es el poder del Evangelio. Hay algo que hoy en día, en esta palabra de Dios, tiene el poder de transformar la vida de seres viles, a ser personas que en realidad reflejen el carácter de Dios. Y si esto le emociona a alguno, o a alguien que esté viendo, acompáñenos para estudiar juntos a través del estudio de la palabra de Dios. Así es que vamos a pedir a nuestra amiga argentina si nos gusta compartir el versículo. Claro que sí. Se encuentra en Marcos capítulo 1, versículo 16 al 18. Dice, andando junto al mar de Galilea, hablando de Jesús, dice, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Sabes, estos personas eran pescadores y sabemos que ellos no habían estudiado en la escuela de los fariseos, ¿verdad? Y uno dice, bueno, Jesús, ¿por qué? ¿Por qué llamó a estas personas? Solo eran pescadores, pero precisamente porque él buscó a personas que su mente estuviera lista para aprender, que estuviera lista para ser moldeada por Jesús. Alguien que ya hubiera aprendido, hubiera tenido sus propios ya principios puestos en su cabeza y no hubiera aprendido tal vez como Jesús quería enseñarles. Y algo hermoso que me gusta es que dice, ven y yo te voy a hacer pescadores de hombres. No es que dijo Jesús, bueno, pues ellos ya son pescadores, ellos los voy a buscar. No, dijo, yo los voy a hacer. Entonces vemos cómo Jesús está dispuesto a encargarse de transformar nuestras vidas. No sé cuántos de ustedes, bueno, por lo menos a ver, alguien si va a la iglesia, etcétera. Imagínate que Jesús va a la iglesia y dice, voy a agarrar unos discípulos de acá. Y tú te das cuenta, a ver, ¿quién va a ser? Tal vez el hermanito que dirige toda la congregación, el director de Y se lo cantos, va a llevar. o el director de jóvenes, o al pastor se lo va a llevar, etcétera. Pero resulta que Jesús busca al que siempre llega tarde, al que tal vez no viene de lo mejor vestido, o tal vez al que siempre está hablando groserías. Y dice, yo te voy a llevar a ti. ¿Cómo se sentirían los demás? O sea, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? Diríamos, él no, no, Te no, no, no, equivocaste. como, Señor, es que tú no lo conoces tal vez, pero mira, este muchacho no creo, mejor búscate esto. No, Jesús sabía quién estaba escogiendo, ¿verdad? Y está escogiendo hoy en día, y estamos viendo, wow, estaba escogiendo a los pescadores. Que era, porque él no fue, en Jerusalén habían universidades donde estaban los más sabios. Estos hombres repetían los primeros cinco libros de la Biblia de memoria. Entonces sabían mucho de la Biblia. ¿Y por qué Jesús no fue ahí? ¿Verdad? Pero se fue al lugar más humilde y recogió. No sé a cuántos de ustedes, pero les pasó de niños, pero algo que no me gustaba mucho de niño es que cuando, y eso es algo también, algo para las personas, nunca comparemos a otras personas. Y eso es algo malo porque afecta, porque yo me acuerdo que a mí me decían, ¿por qué no puedes ser como tal persona? ¿Cómo puedes, no puedes ser para tal persona? Es que te están en realidad diciendo, sabes que tú eres de lo bajo. Ojalá fueras como otra. Quisiera que fueras como esa persona, pero como no eres, pues qué pena, ¿verdad? Pero no es lo que Jesús miraba. Jesús miraba en estos hombres una capacidad tan grande. No miraba lo que eran, sino lo que podían ser, ¿verdad? Muy buen pensamiento, David. Y es verdad, incluso esto mismo lo podemos ver mostrado o transparentemente en la vida de los discípulos. ¿Te acuerdas cuando escogió sus 11, Jesús los tenía? Y luego los discípulos le recomiendan a uno que era elocuente. ¿Quién es ese? Judas. Judas le Judas. dice, mira, este señor, este nos promete bastante éxito. Y podemos ver que eso no era lo que Jesús buscaba. Pero la pregunta que viene, muchachos, entonces es, ¿cómo es que Jesús pudo ir y escoger a lo más bajo, los humildes? ¿Por qué él pudo entenderlos? ¿Cómo fue que él pudo entenderlos y llamar a esta clase de personas? Creo que una de las cosas es que a lo mejor a veces tenemos una mala concepción del trabajo de un maestro. Miramos que no que Jesús no trató de enseñar a toda la gente, él iba a las sinagogas y trataba también de enseñar ahí, pero Jesús sabía que el trabajo del maestro es un trabajo que trata de alcanzar a lo más bajo, porque si aquella persona ya tiene un conocimiento, Dios va a trabajar en ellos. Pero aquella persona que no sabe nada, que no entiende, que todo el mundo que todo el mundo está en contra de él, Jesús sabe que esa persona necesita más de él. Y por eso Jesús, en el caso de los 11, incluyendo a Judas, porque Judas era enseñado, y los 11, él tomó su tiempo para enseñar a estas personas, porque ese es el trabajo del maestro. Él no rechazó, o sea, a pesar de que Judas se esperaba mucho, Jesús no lo rechazó, ¿verdad? No dijo, yo no quiero ninguno de Claro, ustedes ahí. claro. Inclusive usó a Mateo también, que era, Público. ¿verdad?, publicano. Entonces, él usó una diferente cualidades de personas. Y muchos dirían, pues, ¿qué va a salir de esta gente, pobrecitos? Pero Dios, vemos a través de la Biblia cómo está grabado, qué poder tuvieron, ¿verdad? No fue de ellos, sino cómo Dios les dio poder. Pero como tú hiciste la pregunta, ¿cómo es que Jesús podía relacionarse con ellos? Algo que me encanta de que, no, me sorprende en realidad, es que Jesús siendo Rey de Reyes, el Señor de Señores, el grande, todopoderoso Rey de Reyes, que ángeles van a hacer a su diestra y les encanta hacer su voluntad, se hizo un bebé y no nació ni siquiera. Yo creo que nacer en un palacio de lo más grande en este mundo y todavía hubiese sido una humillación para Dios. Pero él, vamos a ir a Lucas capítulo 2, versículo 21 en adelante, dice: cuando se cumplieron 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el que le dio el ángel antes de que él fuese concebido en el seno. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Tal como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor, para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. En el sistema de los judíos había ofrendas para cada tipo de clase. Los de la clase alta podían llevar grandes animales, como ovejas, unos toros, ¿verdad? Pero la clase más baja podían llevar 2 tortolitas. Y eso es lo que está llevando. ¿Qué me dice acá? Que Jesús vivió en una casa humilde, en un pueblo, y él sabía lo que es trabajo duro. Él sabía y él podía entender, porque él vivió en ese momento. Entonces, no solo se vino de lo más alto, sino llegó hasta lo más bajo de la tierra, ¿verdad? Para poder entendernos a todos nosotros. Así que habrá personas que digan, bueno, yo soy pobre, yo no tengo nada, ¿cómo Dios me va a usar, verdad? Pero aún a estas personas, los más pobres, humildes, ¿verdad? Tal vez no tenga dinero para darle al Señor, pero puede darle su vida y Dios la va a transformar. Sí, también miramos en Juan capítulo 1, cuando Jesús está reuniendo a sus primeros discípulos, que Natanael pregunta, cuando su hermano primero le dice, hemos encontrado al Mesías, y le dice, Jesús de Nazaret. Y luego Natanael se pone, ¿algo bueno puede salir de Nazaret? Está tratando de decir que Nazaret no fue uno de los pueblos especiales en Israel. So, nadie puede decirle a Jesús, mira, que al entrar entre los pobres, los humildes, dice, alguien, muchas las veces cuando llega por ejemplo, alguien que está corriendo por una campaña política, o alguien que es educado y rico, y llega entre la gente pobre, no sé si pasó en tu país, David, pasa en los míos, la gente dice, ¿y tú qué sabes de los pobres? ¿Verdad? Nadie podía hacer ese argumento para con Jesús, porque él mismo había crecido en ese lugar y todos podían entenderlo. Podemos ver más adelante que también Jesús era alguien que tomaba, ¿verdad? Como podía transformar de alguien de un pescador a ser alguien que pescara, ¿qué cosa? Hombres, ¿verdad? Como menciona el estudio más adelante. Sí, si vemos la vida de Pedro, me gusta mucho porque vemos cómo él se humilló, ¿verdad? Bueno, se humilló a la gracia transformadora de Jesús. Y podemos ir a Lucas capítulo 5 y versículo 1 al 11. Tal vez no lo vamos a leer todo, pero básicamente están, ¿verdad?, pescando. Y Jesús le dice después, ya en la mañanita, le dice a Pedro, echa la red, ¿verdad?, de este lado de la barca. Y Pedro le dice, Señor, pero toda la noche hemos estado pescando y es el mejor tiempo para pescar, ¿verdad? Pero dijo, pero lo voy a hacer en tu palabra. Entonces cuando la echó, agarraron muchos peces. Dice que casi se hundía la barca. Y lo que me gusta el versículo 8, dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces, él cuando vio que el poder de Dios, imagínate toda la noche pescando y nada, y nomás Jesús dice, échala ahí y pasa todo. Entonces, cuando él vio el poder de Dios, él se humilló y ahí empezó una transformación en su carácter. Así que nosotros, ¿verdad? Cuando, muchos de nosotros que decimos, no, no hay esperanza para mí. Cuando vemos el poder de Dios o la vida de Pedro, simplemente Dios nos puede cambiar. Podemos ver que había una sinceridad en Pedro, ¿verdad? Porque para él reconocer que era pecador, imagínate, vio todo el poder y vio a este hombre. Y lo interesante es que él corre hacia Jesús y se arrodilla a sus pies y le dice que se aparte. Pero en realidad él no quería que se aparte. Él lo estaba agarrando y dice, Ferrado. Señor, por favor, aparte de mí, soy un pecador. Y en realidad estaba reconociendo su situación personal. Señor, soy pecador. ¿Qué puede salir bueno de mí? Podemos ver en Hechos de los Apóstoles cuando tal vez ellos no hayan ganado dinero, a ellos no hayan ganado posición, pero podían dar algo mucho más importante y Dios les dio un poder. Y cosa que él decía, ¿qué es lo que dijo a un enfermo, verdad? Oro no tengo, oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, él tenía a Jesús en su vida. Amén. Y le daba más poder que cualquier otra autoridad en este mundo. Porque un presidente acá no puede hacer caminar a un cojo de este mundo, ¿verdad? Entonces, Dios tiene un poder. Algo que quiero llevar a este punto es, quiero mostrarle, primero vamos a 1 Corintios capítulo 1, 27. En ese es un versículo que a mí me da esperanza. La palabra de Dios dice esto. Dice, sino que escogió Dios lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió Dios lo débil de este mundo para avergonzar a lo fuerte. Entonces Dios está escogiendo no solo, obviamente, como dijiste, Él acepta a cualquiera que quiera entregar. Pero Dios está escogiendo lo necio de este mundo, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Podemos ver en Santiago 1, que donde se dice, si a alguno le falta sabiduría, pídale a Dios que la da abundantemente y sin reproche. Amén. Y vemos que los discípulos en Hechos capítulo 4, dice, se sorprendían. Dice, en capítulo 4, dice, los doctores de la ley, los PhDs, los con maestría, se encontraban que este no tenía educación. Okay. Y ellos, y en Hechos capítulo 4, dice, se maravillaban. Y se daban cuenta que esos hombres habían caminado como Jesús. Es muy interesante poder ver cómo Dios puede transformar la vida de una persona. Y honestamente es algo que al estar estudiando esto llenó mucho mi corazón de esperanza. Porque no es un cuento de hadas o fábulas el hecho de que Dios a hoy podamos ver cómo transforma. El hecho de ver la vida de Pedro, como lo escribía la Escritura, antes un pescador, ¿verdad? Dicho sea de paso, al después de llamarlo Jesús, él quedó absento o libre de faltas? Absolutamente no. Hizo grandes errores en su vida. Mas, sin embargo, en Hechos, más adelante lo vemos que es el que está en pie predicando en el día de Pentecostés, es el que está haciendo milagros, es el que está presentando a Jesús. ¿Y qué esperanza me trae a mi vida? Me trae la esperanza de poder ver cómo Jesús hoy en día, sí, Jesús pudo hacer esto para este hombre vil que tenía palabras grandotas y malas, ¿verdad? Hoy en día puede hacer lo mismo para mí. Y prácticamente, ¿cómo yo puedo permitir que Jesús obre en mi vida? ¿Sabes? Aun cuando Pedro era brusco y rudo y todas estas cosas, él tenía un componente en su vida muy importante que todos tenemos que poseer hoy en día. Cuando vio el milagro que mencionaste en la Biblia argentina, ¿qué fue lo que hizo? Él cayó postrado en sus pies y le dijo, Señor, aparte de mí. ¿Eso qué está mostrando en el corazón de Pedro? Una entrega. ¿Será que eso es importante hoy en día? Si yo quiero decir, yo quiero que me use poderosamente para predicar, pero eso de la humildad o la entrega, no sé de eso. Sí, mira, estaba meditando en la vida de Pedro y veo la importancia de la perseverancia también en cuando Jesús nos quiere transformar, también hacemos muchos errores, tenemos errores, ¿verdad? Y me llama la atención, sabemos que Pedro había estado con Jesús por 3 años y medio, y en Mateo 26, capítulo 75, muestra cómo Pedro lo negó. Pero lo que me interesa de esta historia, cuando Pedro, sabemos cómo Jesús le dijo, tú me vas a negar 3 veces, y antes de que el gallo cante, y Pedro le dijo, no, yo no te voy a negar. Y me hizo recordar, por ejemplo, ¿verdad? A veces como líderes, ¿verdad? Decimos, tienes que estar a tiempo, le dice a todos los muchachos, tienes que estar a tiempo a las 7 en punto, ya sea para el desayuno, digamos. Y tú dices, si tú dices que tienes que estar a tiempo es porque tú vas a estar a tiempo, ¿verdad? Y resulta que tú llegas tarde y todos están ahí a tiempo. Y especialmente si tú dijiste, voy a estar ahí, a las 7 voy a estar ahí. Y me hizo pensar, es humillante cuando uno dice, voy a hacer esto o dice una promesa y no la hace. Y así yo veo que el orgullo de Pedro fue bajado, fue humillado, porque él había dicho, no, Señor, yo no te voy a negar. Pero cuando vio que lo negó y que Jesús tenía razón, él fue humillado. Y me dice el versículo 75, ya la última parte dice, y saliendo fuera, lloró amargamente. Le pesó en su corazón haber negado a Jesús, con quien había estado 3 años y medio. Y él amaba a Jesús, sin embargo, cometió un error. Pero sin embargo, él se humilló. Y así también nosotros, ¿verdad? Los humildes, Dios nos llama y sí vamos a cometer errores, pero Pedro se humilló y también Dios quiere que nos humillemos. Lo que me encanta de esa historia es que Jesús, antes de que saliera del Getsemaní, le había dicho a Pedro, me vas a negar, pero no te preocupes, porque yo he orado por ti. Y le dio la esperanza a Pedro para seguir adelante. Y esa misma esperanza la tenemos nosotros, que Jesús ha orado por nosotros. Es algo que el mundo entero hoy no se puede comprender. Muchas de las veces las personas o la sociedad ven a personas, por ejemplo, que toman, ¿verdad? Tú puedes ver un borracho, como dicen, empedernido. Lo peor, un fumador, un hombre que parece una bestia al golpear a su esposa, hace de lo peor una persona. Y el mundo entero no se puede comprender cómo al acercarse y dar espacio al Espíritu Santo, a Dios, esta persona que era lo peor es el padre más amoroso, el hombre más que muestra su amor para su esposa, el hombre que se pone en pie para con Dios. Y podemos ver a través de estas historias cómo Jesús sigue transformando vidas, ¿verdad? Y al hacer cada una de estas cosas es necesario tener una evaluación personal. Por ejemplo, ¿será que la humildad de Pedro se está mostrando en mi vida? ¿Será que la dependencia total en mi vida está impuesta en él y no en lo que yo sé en mi intelecto? Es importante reconocer cada una de estas cosas. Y también un error en el cual caemos es que muchas de las veces al estar dentro de la iglesia o entre nosotros, hacemos una diferencia entre las clases sociales. O dice, oh, no, mira, tú eres pobre, pero yo soy alguien, tú sabes. Y empezamos lastimosamente y dolorosamente, muchas de las veces, esto se ve dentro de nuestras iglesias. ¿Qué es lo que Jesús querrá hacer con esta barrera? Pues la quiere derribar, ¿verdad? Como decía David antes, Dios, Jesús no ve a las personas por lo que son, sino por lo que pueden ser. Y eso pasó en la vida de Pedro, ¿verdad? Él vio cómo lo que Pedro iba a hacer en el Pentecostés y cómo iba a predicar con denuedo. Y así también me puse a pensar, ¿será que no? Yo me puse a analizar. Veo a personas y digo, no, esa persona no va a entregar su vida a Jesús. Ya le estoy juzgando por lo que yo veo nomás. Y no hay nadie que esté fuera del alcance de Dios. En Santiago, me gusta mucho este pasaje porque es muy clara la palabra de Dios. Es muy, muy, muy clara. Santiago capítulo 2, versículo 2 dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. Y tal vez no lo hagamos así, pero sí con nuestras acciones. En nuestra mente sabemos que eso no está bien, pero muchas veces con nuestras acciones queremos estar con el hermano que es más juguetón, o con el hermano que tiene la personalidad atractiva, pero el hermano que se sienta ya, que casi no habla, no queremos asociarnos mucho. Y Dios no quiere que hagamos esa distinción de personas, porque a sus ojos todos son iguales. En el libro de Samuel, uno de los libros de Samuel, ahí es cuando eso le pasó al profeta Samuel, ¿verdad? Él vio y cuando le estaban presentando quién va a ser el rey de Israel. Entonces traen a los hijos y, oh, este debe ser, wow, está alto, buen, bien parecido, bien fuerte. ¿Qué es lo que le dice Jesús, Dios? ¿Qué es lo que le dice? Mira, no mire su parecer. No mire su parecer, porque Dios no mira el parecer, sino mira el corazón. Y resulta que el rey tenía que ser el más chiquito, ¿verdad? Entonces podemos ver que muchas veces es una debilidad que tenemos, ¿sí o no? nosotros. Es algo que estamos enfrentando nosotros. Primero es reconocer. La Biblia dice eso, que a veces nos pasa. Pero quedarnos en eso, ese es el problema, ¿verdad? Cuando Jesús fue a donde los pescadores, no para dejarlos ahí. No para decir, ok, nos vamos a quedar aquí, vamos a hacer nuestro negocio aquí, vamos a convertir gente. No, lo sacó para hacer algo muy importante. Entonces, nosotros, no estoy diciendo que es para los otros, sino es para nosotros, ¿verdad? Si nosotros tenemos esa mentalidad, tal vez, Señor, por favor, ayúdame a no pensar así. En Lucas 12, 5 y, 6 y 7 dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. O sea, pajarillos no están olvidados de Dios. Versículo 7, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Dios, Jesús estaba hablando aquí de quiénes. ¿De solo los judíos? ¿De solo algunos? ¿De solo los discípulos? Sino estaba hablando de todos. Cuando nosotros nos damos cuenta, en realidad, qué tan pecadores somos nosotros. ¿Tú crees que vamos a valorar más a los demás también? Porque muchas veces hay la razón por la que nosotros hacemos diferencia es porque nosotros nos sentimos un poquito mejor que los demás, ¿sí o no? Nos sentimos así, ah, yo soy director, o yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto. Y como que nos elevamos a un punto donde podemos poner gente de abajo. Pero cuando tenemos una humildad de Jesús, nos damos cuenta quiénes somos. ¿Verdad? Y vamos a poder elevar a las otras personas. Es nuestra petición que este sentir sea en nuestros corazones y sea el deseo de nuestro diario vivir. Podemos ver cómo Jesús, aquel que tomó lo vil de este mundo, a los pescadores, los más humildes, los que aparentemente no prometían nada a este mundo, estos fueron los que hizo los heraldos y los embajadores del Evangelio que lo transformaron y lo llenaron con su gloria. Mi querido amigo, ¿sabes? Hoy en día Jesús de igual manera está tomando lo vil del mundo. Y también lo mejor del mundo. Pero es necesario que haya gente que esté dispuesta, corazones dispuestos y prestos a recibir al Dios del Evangelio. La Biblia nos dice, Pablo dice que él no se avergüenza del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primero al griego y al judío de igual manera. En Jesús no hay división, solo una cultura. ¿Quieres ser transformado? ¿Quieres ver el milagro de Jesús obrar en tus vidas? Acerquémonos juntos a su presencia y permitamos que él nos transforme día a día. Que el Señor te bendiga. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org. Cuando Jesús estuvo